Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Tuve que tragarme mi rabia y mi llanto. ¿Para qué matarte si no vales tanto? Solo Dios comprende la pena que traigo. Arrastré mi orgullo por ti pisoteado. En mi propia casa y en mi propia cama llevaste a tu amante a darle tu amor. ¡Qué poca vergüenza tu traición malvada! Lo que tú me hiciste no tiene perdón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más del Podcast PR. Mi nombre es Salvador, alias El Murdoqueras, y les doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que no, pues no nos encontramos de todo contentos, ¿verdad? Pero bueno, hay mucho que platicar y mucho que reventar en esta ocasión. Y para ello, ¿quién mejor que mis compañeros? Los voy presentando. Don Gerardo Taker, ¿cómo estás? Ocupado, compadre, bien, gracias. Bien. Ahorita vamos a reventar, gente. ¿Cómo no? ¿Cómo de que no? Bienvenidos. Y el otro brazo fuerte de este vlog, de este podcast, señor Alex Rodríguez. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Ya yo haciendo, bueno, más bien, ya viendo los regalitos para la afición que traje de Canadá, pero igual me los quedo yo, ¿eh? Entonces, que no se hagan ilusión. Después de lo que vi el día sábado, sí. Hay muchas cosas que me voy a quedar, más bien. Y bueno, como ese es un plato que nos vamos a comer aparte, vamos a empezar con Copa. ¡Vamos con la Copa MX! Gente, empezamos la participación de Necaxa en Copa MX con el duelo, la serie, que digamos que se está llevando o se está jugando contra el Toluca. Parecía que Necaxa podía hacer partido porque incluso empieza ganando el encuentro. Se pone incluso, anota dos goles que ya parecía, después de los antecedentes que teníamos de Copa, en donde solo se había anotado un gol. Bueno, ya esto duplicaba, ¿no?, la producción de Necaxa en Copa y parecía que podíamos tener un buen resultado del infierno. ¿Cómo lo vieron? No lo vimos, compadre, nadie lo vio. Más bien nadie lo vio. Sí, ¿no? Desde ahí está mal, ¿no? Gracias, Fox Sports. Sí, no. Gracias, ellos y la Copa MX todo, muy mal organizado. Pero bueno, no tuvimos transmisión y fue difícil, ¿no?, seguir el partido. Y más o menos en lo que podíamos seguir, digamos, los el marcador, veíamos que se leía que Necaxa estaba jugando mejor al fútbol y pues dos errores o tres errores más bien dan la pauta a que Toluca pues logre la remontada, ¿no? Porque Necaxa se va al frente en el marcador, luego le empatan, vuelve a irse al frente con un gran gol de Valdivia. Tripa. Sí. No. Sí. Sí. Sí. Con salsa aparte, por favor. Finalmente termina Necaxa entregando el partido cuando pudo haber sido mejor resultado, ¿no? Al menos pensar en el empate. Pero creo que, o sea, sabíamos que Necaxa no iba a jugar con jugadores que normalmente se jugarían liga. Pero aún así, ¿no? O sea, y Toluca también, como lo mencionamos, llevaba algunos titulares. Y el peruano que es su refuerzo, que es un buen jugador, pero no es excusa, ¿no? O sea, se tenía un partido ganable y finalmente, por errores, se consigue una derrota más en la Copa MX, pero bueno, ya son dos goles en un partido, entonces se progresó, ¿no?, en cuanto a la Copa anterior. Me dio risa como dices, se consigue una derrota más. A pulso. Taker, ¿qué puedes decirnos de esto? Pues mira, hay poco que comentar de un partido que, salvo los necaxistas que fueron a Toluca, nadie más vio. Me quedo con, en principio, el sentimiento, no sé si decir de impotencia, de que ves que le vas ganando a Toluca desde el principio, te empatan, les metes otro y te vas al descanso ganando el partido. Y después resulta que te meten 3 goles en el segundo tiempo y terminas goleado, ¿no? Por un lado eso, y por el otro lado el golazo de Valdivia, que la prendió bonito y me parece que fue el mejor gol del partido, un partido de 6 goles, pero bueno, creo que no podemos decir mucho respecto al planteamiento táctico, el mismo accionar del equipo. Sí, digo, finalmente creo que Necaxa saca un cuadro alterno. Por ahí, bueno, Víctor Hernández repitió, Carlos Ramos, pero hasta ahí, ¿no? O sea, de ahí en fuera creo que todos eran el equipo B, ¿no? Que teníamos como planteado así. Y sin embargo, Toluca, bueno, estrena a sus refuerzos extranjeros, ¿no? En el caso de Fernando Uribe, que hace un triplete, y Enrique Triverio, que bueno, son creo que de los rostros que llegan para este año a Toluca. No sé, la verdad no estoy muy al pendiente del equipo, pero a final de cuentas jugaron el fin de semana en la liga, y entonces eso te dice que Toluca pues salió con un cuadro no tan alterno, ¿no? Como el de Necaxa, me parece. Entonces, bueno, era optimista la idea de sacar un buen... Pues, y empezaba como un triunfo y pensábamos que a lo mejor un empate hubiera sido un buen marcador, y bueno, después nos cayó la realidad encima y Necaxa se viene con un 4-2 pesado para pensando en la cuestión de la llave, ¿no? Sí, sí, o sea, la llave es factible todavía, o sea, puedes ganar 2-0 en casa y ya tienes el punto, ¿no? Pero, digo, de las cosas que puedo rescatar del partido son, o que yo rescaté en ese momento, era que, bueno, se tuvo al Toluca, un equipo de primera división que en teoría es fuerte, en la mano, ¿no? Un rap. Y que finalmente el hecho de que Toluca puso jugadores titulares, empezando por el portero, pues me parece que respetó de cierta manera, o que sabía que Necaxa no era un plantel tan débil, ¿no? O sea, a pesar de ser de ascenso, sí tenía con qué hacer daño, y finalmente pues se demostró en el primer tiempo. Ya en el segundo, bueno, fue completamente otra historia. Entonces, yo de una vez lo digo, porque es que en casa no se te pueden ir juegos, y luego lo vamos a platicar, pero contra Toluca le tienen que ganar como sea. O sea, la llave, si queda 2-0, qué bueno, o 3-1, también qué bueno, pero, o sea, tienen que ganar el partido. Ya estuvo bueno también de eso, de que te pasen por encima en casa, ¿no? Y si el Estadio Victoria está maldito, de verdad, vayan a la Casa Club, canta bonito ahí, hagan ahí unas gradas, digo, y de todas maneras van 20 personas a verlo al Victoria, caben 27, bien 27. Lo de Toluca de, perdón, Moro, no, sí, lo de Toluca de los titulares es de maricas, la verdad, o sea, sí, bro. O sea, la verdad, todo mundo sabe que la Copa se juega con suplentes. Ellos agarran y nos avientan titulares, o sea, y la vez pasada fue igual, aquella vez que nos encontramos en cuartos de final, la primera edición de la Copa, igual, fueron los suplentes de Necaxa contra los titulares de Toluca, o sea, que no sean maricas, la verdad, la Copa es para los suplentes. Y sí, combinaron, pues, o sea, porque es que hasta ves, o sea, ves lo que se quedó en banca en ese partido y dices... Pablo da Silva, Darío Botinelli, Omar Arellano, hasta el portero Liborio Sánchez, que también tiene como su nombre. Ese Omar Arellano ya. Bueno, pero juega o no. Es nombre, ¿no? O sea, pesa. Sí. Entonces, bueno, a ver qué esperaremos de ahora del partido de vuelta, digamos, que cierra la llave. Yo espero un Toluca pues un poco más relajado y ahora sí con más. Ojalá, ¿no? O sea, con más suplentes. Por favor, con más suplentes. Yo soy honesto, no sé qué esperar. Pero pues así como que es preocupado por la Copa, pues tampoco, ¿eh? Y bueno, ahora sí ver a algunos jugadores ya en un partido, digamos, con... pues que sí se juega a puntos. A jugar como Treviño, como... bueno, la Pulga no, porque lo expulsaron en ese partido. Yo bromeaba que la Pulga no quiere jugar Copa, la Pulga quiere jugar Liga, y por eso se hizo expulsar. Onda Oliver Ortiz también hay que seguirlo, y bueno, vamos a ver con qué nombres aparece para este partido el miércoles en casa, ante Toluca. O sea, al ratito, ¿no, compadre? Pues ya, ya en un rato. Sí, seguramente. Pero yo soy de la idea que es una buena oportunidad, después de lo que vimos y hablaremos de la liga, que ponga a jugar a los dos, a Rodrigo Prieto y a Lojero. No lo va a hacer, pero sería una buena oportunidad para que ya se pongan a ritmo los dos y que comiencen a ser efectivos en el ataque. En posición que mejor les sale, ¿no? Bueno, pero ya estaremos hablando. Por lo pronto, oigan, ¿algún mensaje que le quieran dar a don José Saturnino Cardoso para la rueda de prensa del final? Te lo digo fuera del aire porque no se puede decir. Ok, me queda maldito claro. Maldito, en el momento que llegaste a Toluca, le dije. En el momento que llegó a México, el güey. Dile que ya deje de ser indio mechudo, que se corte el cabello. Me va a contestar en guaraní. Maldito por alinear en este partido, maldito. Dile que no sea puñal, que deje de poner titulares. Y luego le agradeces los goles a la América y a Osvaldo Sánchez, sobre todo en Chivas. Ok, bueno, pues ahí está. Se va a jugar entonces el Necaxa recibiendo al Toluca en el Estadio Victoria el miércoles a las 7 de la tarde. Vamos a ver cómo. Al rato, compadre. Bueno, pero es que en una de esas sí lo están escuchando martes por la noche. Ahora sí que usted sabrá, don Taker. Por eso digo que al rato. Bueno, vamos ahora sí con lo bueno. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Ay, jóvenes, Necaxa recibió el, pues debuta, digamos, en casa, ahora sí, en este nuevo torneo, recibiendo a un Mérida que, pues, parecía con muchas dudas porque venía de perder en casa, al son de 4-2, y sin embargo, bueno, nos encontramos con una sorpresa en cuanto a Mérida, quizás el rendimiento de Necaxa podía ser no tan sorprendente, ¿no? ¿Cómo lo percibieron ahora sí, sí lo vieron, ¿no? Pues yo solo un tiempo, pero sí. Y Taker me imagino que vio los dos. No, pues no. Vio el segundo. El que tú no. Parte del segundo. Ah, va. Ni siquiera completo. Pues. Se empieza. Podemos comentar. Es que por dónde empiezo, porque es demasiado. Yo creo que esta vez Miguel del Fuentes es el primer responsable de la derrota. El primero, no digo que es el máximo responsable, es el primero. Porque si vio que la alineación contra el Atlante fue extraña y chocaron, o sea, es que de verdad se veía que los delanteros no estaban bien, o sea, que chocaban, son condiciones similares, entonces yo vi eso mal, pero el ataque no me preocupa tanto como el hecho de o sea, todo lo defensivo que fue el Necaxa, que fue una barbaridad de verdad, o sea, es increíble. Porque de cierta manera, si lo ves, el ataque funcionó, te hicieron dos goles a pesar de todo, ¿no? O sea, fueron buenos goles además. Y que pudieron ser más. Pero el hecho de que te hagan tres, sí, pero el hecho de que te hagan tres goles en tu casa, no, es que eso no se puede. Ramos se perdió totalmente. Me extraña también de Padilla, que también hizo una falta absurda, a lo mejor muy rigorista si quieres, pero es absurdo cómo llegan los defensores necaxistas, y entonces me pongo a pensar en cuándo ya va a jugar este refuerzo chileno con nosotros, porque de verdad, es un caos la defensa, y los tres goles, prácticamente, los tres goles fueron a balón parado, entonces no puede ser que te pase eso en un partido de fútbol en tu casa. A mí me molestó mucho, de verdad, que no hagas respetar tu localía y que regales el partido, que Fuentes no haya visto, ya cuando ibas con el marcador a favor, que haya hecho los cambios pertinentes para que, si no goleaban o si no hacían otro gol, sí defender de una mejor manera, ¿no? Y al final de cuentas, te sacan el juego y te quedas en la mitad de tabla, que al final de cuentas no importa tanto eso, sino el hecho de que lleguen ya rivales como Mérida, que llegó con dudas, se va con las mismas dudas, porque se llevaron los tres puntos de regalo. Entonces, sí creo que es peligroso, sobre todo por los rivales que vienen todavía al Victoria, San Luis, Mineros, o sea, son rivales, teoría, más fuertes, ¿no? Y si Mérida te vino a hacer esto, ¿qué va a pasar en los demás juegos, ¿no? Taker, segunda parte, ¿qué viste? Yo vi a... Mira, no sé. O sea, de respecto a lo que comenta Alex, dice que la alineación con Atlante fue extraña y repitió. Ok, hasta cierto punto. Pero no olvidemos que hay una de esas leyes no escritas que dice que cuadro que gana, repite. Entonces, ok, el primer partido no se jugó bien, eso me queda claro, pero alcanzó para ganar. Ahora, si aquel equipo que se presentó en Cancún ganó, pues igual y tenía el beneficio de la duda, o quizá no había otros jugadores para entrar al terreno de juego como titulares esta vez, pero a mí no me parece que haya sido extraño el que se repitiera la alineación. Ahora, no es, el problema no es que te hagan tres goles, el problema es cómo te los hacen. Todos son errores individuales, y perdón, pero van a decir que defiendo a Fuentes, pero ninguno de los tres errores individuales es de Miguel Fuentes. Miguel Fuentes se puede haber equivocado en muchas cosas, en el partido, en el anterior y en el torneo pasado y en lo que tiene dirigiendo al equipo, si quieren. Pero decir que se perdió este partido por culpa de Fuentes, eso no lo comparto. El primer penal es un error, una falta tonta de Beto Padilla, que pudo ser grave porque minutos antes lo habían amonestado. Y si le marcaron el penal, tenían que haberlo amonestado nuevamente y se tenía que haber ido expulsado. Eso es uno. Se me hizo raro. Ajá. El otro es el penal de Ramos, que también es igual de absurdo. Ramos sí se gana la amarilla ahí, pero ese penal de Ramos significó el empate. Después de que Necaxa le había dado la vuelta, jugando bien, jugando mal, como sea le había dado la vuelta, un error individual de Ramos le abre la puerta a Mauricio Romero para que ponga su segundo gol del partido. Y luego el tercer gol, a mí me parece que no hay falta. O sea, para mí es una falta inventada por el árbitro. También se equivoca Gallegos en su reclamo y se gana una amarilla. Pero el que se equivoca en esa jugada es Hugo Hernández. No sé, como que se lanzó, como que no sabía para dónde. El disparo va a su poste y aún así vuela tarde. Si es que a lo que hizo le podemos llamar volar. Es un golazo de Mérida. Ajá. Es un golazo de Mérida. Ajá, pero Hernández, dices, ¿qué pasó? O sea, no sé si es hora de que empecemos a extrañar al Chivo o qué onda, porque también en Copa, no sé, no puedo decir que haya sido su culpa, pero pues también le metieron 4, ahora le metieron 3, entonces no sé. Eso es lo que me parece de los minutos que vi, aproximadamente 30 minutos de este partido. Y se suman, o sea, creo que ustedes están todavía omitiendo algunos errores que también otros, tantos más que se cometieron ahí, porque, o sea, a final de cuentas creo que sí, se pierde la cabeza medio loco, no, o sea, no sé qué pasó con el capitán Padilla, que mete un cabezazo ahí medio extraño sobre el delantero de una manera muy bizarra, pero bueno, a final de cuentas, lo que mencionábamos de los golpeos de tiro libre, Luis Gallegos pone un buen gol, hay que decirlo, o sea, la pone así pegadita al poste, ya el portero no pudo hacer más. Y luego vienen algunas jugadas donde Isijara vuelve a ser Isijara. O sea, la primera es, me parece que es la más criminal de las fallas que comete. Le ponen un bombón así el centro para cabecear. Iba de frente a la portería. O sea, y la termina picando. O sea, son errores de técnica que me parece que, si se jacta de ser delantero, no podría estar cometiendo, ¿no? Y después, bueno, en una jugada lo ponen mano a mano y creo que se le alarga la jugada, ya no acaba por saber qué hacer ya teniendo al portero encima. Pero bueno, me parece que esas dos jugadas eran claras como para que Necaxa hubiera tenido la ventaja más pronto y hubiera podido controlarme de mejor manera el partido. Y sin embargo, bueno, a final de cuentas llega por vía de Rodrigo Prieto el gol de la ventaja. Tiene el 2-1 y luego empieza como que un desajuste ahí muy... No había seguridad, creo. O sea, me parece que el cuadro bajo, Víctor Hernández no ha tenido el mejor inicio de participación con la playera necaxista. Se le vio muy inseguro por ahí. Les comentaba en WhatsApp que había escupido un balón. Sí, en los primeros muy minutos. Raro, ajá, lo escupió y era gol, que se anula a final de cuentas por posición fuera de lugar. Pero ya a partir de ahí, me parece que Hugo Hernández no estuvo del todo seguro y eso se transmite a la defensa. Me parece que, o sea, no termina por ser alguien que te dé seguridad atrás, como lo estaba haciendo el Chivo, ¿no? Entonces, pues sí, lo extrañamos en este partido, me parece. Ojalá Víctor Hugo Hernández tenga mejor suerte en las siguientes actuaciones, pero sí necesitan trabajar mucho más la defensa de lo que decía Alex. O sea, ahora resulta que vamos a estar pidiendo a gritos que ya se incorpore el chileno Marcos González. Y eso a reserva de ver lo que trae también. O sea, no podemos creer saber, que va a ser un salvador, ¿no? Exacto, entonces, pues ahí está la gran cuestión donde todavía se necesita trabajar en la defensa, porque sí, yo coincido en que no te pueden hacer 3 goles en casa como sea. Oye, ¿y estás de acuerdo en que parte de la responsabilidad es del técnico o no? Porque Taker dice que no. Yo creo que, o sea, sigue extrañando la situación que está, los intentos que está haciendo con los tres puntas esos raros, porque ni siquiera tiene profundidad o amplitud, se van rolando en la delantera y de repente no saben por dónde moverse, porque ni siquiera, o sea, habíamos hablado de que el Ojero estaba jugando como un 10, y en este caso me parece que ni eso, de repente estaba como extremo izquierdo, de repente aparecía por derecha, no hay una posición fija, y me parece que ahí se están perdiendo. Se le apuesta a la velocidad de Jair Barraza, que la tiene, pero le pusieron también un balón bastante a modo, entrando solo en el área grande y tiró para quién sabe dónde. O sea, no tuvo la contundencia que se requiere para un delantero titular, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, me parece que reacciona bien tácticamente Fuentes, sacando a los dos delanteros, sí, al Ojero para darlo a vuelta, sí. Y le da la vuelta y le funciona. Me parece que empieza a funcionar mucho mejor ese Necaxa con las dos puntas abiertas de y a velocidad como volantes, él lo menciona, del Ratón Isijara y de la Pulga Gómez, que también le da otro ritmo al ataque, y ya en punta Rodrigo Prieto pues se vio mucho más mucho más peligroso, me parece. Tan es así que pues termina metiendo ese gol en una jugada de tiro de esquina bastante bizarra, una inglesita del Perrito Sánchez medio rara. Ya por ahí estarán los resúmenes en YouTube. Pero creo que ese parado es el que debería seguir tratando Miguel Fuentes. Creo que en ese sentido desperdicia la mitad del partido. O sea, son 45 minutos en los que no se logra embonar el equipo ahí al ataque. Y con esas fallas defensivas, pues no se veía cómo reaccionara, ¿no? Al final de cuentas lo hace, y creo que por ahí se le va en la cuestión del manejo de partido. También no puedes meter a Gorosito a 5 minutos del final cuando ni siquiera buscaste balones al frente. O sea, Necaxa todavía los últimos minutos buscaba llegar armado, pero ya se veía muy desmotivado o sin sentido el ataque de los Rayos al final del partido. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿no? O sea, al igual como mencionamos, cuando se gana, pues el primer responsable, o al menos eso creo, es Fuentes. Entonces, sí, esta vez, bueno, se pierde. Y nos dijiste un dato, bueno, tenías un dato, ¿no, Taker? Que tenían 6 juegos sin ganar. Sí, con este partido ya son 6 partidos de liga que no se ganan. El último partido que se ganó fue contra Lebrijes. Se ganó en el Victoria, contra Lebrijes en marzo de 2000, bueno, de este año, o sea, el torneo anterior. Dando la vuelta, sí, porque empezó ganando a Lebrijes, como en este empezó ganando Mérida. Y otra cosa, sí. Es la primera vez que Venados gana un partido en Aguascalientes. Sí. O sea que, pues así las cosas. La neta estuvo muy gacho por donde se pierde. ¿Y qué? ¿Qué? Que la neta estuvo muy gacho por donde se le vea, y creo que salimos incluso más que, o sea, salimos como una sensación de molestia, sí. De enojo, muy, más que otra cosa, ¿no? O sea, hay derrotas que de repente dices, bueno, pues estuvo buen partido, pero, o sea, estas como que te dejan ardido de, no es posible que nosotros mismos les diéramos el triunfo como lo bien lo menciona Taker. Pues así las cosas, y ahora pues se viene una pesadilla. Bueno, Alebrijes a propósito, Alebrijes es el líder, ¿no? Ahorita. Uh-huh. Para que vean a dónde hemos llegado, pero bueno. Ahora, como era de esperarse, dices tú, Alex, que aquí lo hemos dicho, que cuando se gana el principal responsable es el técnico, ahora en este caso igual, pero pues, creo que solo tú lo ves así, compadre. ¿Por qué? Porque otra vez se pierde un partido y la gente sí, ya no. está reventando a, sí. a Miguel Fuentes. La semana pasada vieron a alguien quejándose. No, no. el equipo después jugó igual de mal. Sí. Después del partido con Toluca, sí hay un video que tuvieron del comando justamente, que le están gritando a Miguel Fuentes algunas palabras groseras y que se fuera. Altisonantes. Sí. Pero sí, tras a ver, el partido de Toluca. Estamos de acuerdo que el partido que se dio en Cancún no fue brillante. No, no se jugó no. bien, pero se ganó. Y entonces fue una semana de tener a la afición de contentillo calladitos, nadie reclamó, nadie dijo que el técnico era una porquería, nadie dijo que no servía, que estaba demostrado, que no íbamos a ir a ningún lado. Se pierde el partido de Copa, no sé desde cuándo a la gente le interesa tanto el partido de Copa. Se pierde con Mérida, ya por X, por Y razón. Y ahora todos hablan de que es que ya son dos partidos consecutivos, en la jornada 5 vamos a estar eliminados, o sea, no mames. Perdón, pero... pero no. ¿De cuándo acá? Cuando se ganó el partido contra Coras en la Copa pasada, nadie sumó a los de Liga y nadie dijo, ¡ah, ya ganamos dos seguidos! No. Pero ahora como se perdió y como es Fuentes y la gente nada más, cuando el equipo no gana, se acuerda que el técnico es Miguel Fuentes. Entonces, ahora sí dicen, ya son dos partidos y nos metieron 7 goles. Ok, sí, nos metieron 7 sí. goles, pero 2 fueron penal. Uno fue un tiro libre, un error del portero, los del sábado. Y los del partido de Copa contra Toluca, pues por ahí iban, ¿no? También errores defensivos. Sí, ahora, sí, sí. la gente está reventando Fuentes. Pero a ver, ya lo dije hace rato, hubo un error de Padilla, un error de Ramos y el de Hernández, ¿no? Ahora, se quejan otra vez de que no juegan los refuerzos que llegaron. Pero a ver, y si no están listos, no los puedes meter. O sea, parece que la gente no entiende eso. Pero ahí yo no entiendo porque, ¿no? o sea, está, perdón que te interrumpa, pero pues, o sea, jugó la Pulga, ok, de cambio, sí, porque cuestiones tácticas, me parece que está a punto. Rodrigo Prieto lleva los dos partidos completos, y de titular incluso, ¿no? O sea, Jair Barraza también ha empezado los dos partidos, son jugadores que están llegando, yo no entiendo a qué se refieren con... En específico se refieren ahora a Marcos González, al mismo que tacharon de viejo, y a Benjamín Joya, en los comentarios que aquí tengo. Son los dos en específico que mencionan. Ahora, González entendemos que todavía no está. Y Joya por ahí tuvo participación en el partido de Copa, ¿no? Entonces me imagino que poco a poco estará poniéndose a tono. Ahora, al 79 se ganaba y otra vez nadie se quejaba del técnico, ¿no? Todos celebraban que íbamos de líderes generales en ese momento. Pero nos dan la vuelta con un penal y un gol de tiro libre. Y entonces regresa el fuera Fuentes. Dicen... Que se combina este último... Es que es un error de Felipe Gallegos y también el error de Hernández. Pero ni siquiera es falta de Gallegos. El tercer gol. No, pero eso no es falta. Para mí no es falta. Es un intento. Bueno, no, pero bueno. Y sobre todo que... Es que el árbitro también estaba muy rigorista, pero de todas maneras... Sí, estaba medio payasón. Pero, o sea, me parece también que eran... O sea, era una jugada donde ya iban dos necaxistas y de todas maneras... Se hace un forcejeo innecesario que termina en una falta que sí, me parece que no era, pero tan no era que pues la reclama como la reclama, ¿no? Pero de todas maneras era una cuestión donde no tenías por qué haber, o sea, ni siquiera tocado al jugador, o sea, ya iban dos contra él, le pudieran haber sacado el balón sin problema. Entonces, ok, bueno. La gente también dicen que regaló medio partido, tú mismo lo decías, Murdoch. Ok, con la alineación, que también comentaba Alex... con la manera de plantar al equipo, por ejemplo, lo que decimos del desperdicio de que el Ojero esté de 10, entonces, ok, eso te la compro, pero dicen, es un técnico ratonero, a ver, espérate, no, vas ganando 2-1, no. Volvemos a lo mismo, jugando bien, jugando mal, lo que sea, ajá. Vas ganando 2-1, te empatan y Fuentes hace un cambio ofensivo, igual y no es el cambio adecuado o lo que quieras, pero es un cambio ofensivo, saca a Beto Padilla y mete a Gorosito, entonces... Si un técnico que hace un cambio ofensivo cuando te empatan el partido es ratonero, pues entonces en el mundo todo el mundo es ratonero. No, ratonero, el del San Luis, el Arias, y le metieron 4, por favor. Ahora, lo que habíamos dicho alguna vez también, pues el recurso que tiene el entrenador cuando un jugador falla, pues es sacarlo del campo. Pero si te fallan 7-8 adentro sí, no, y tienes en la banca 5 que también cada que la tocan la fallan, pues ahí sí como que no tienes mucho control de eso, ¿no? Sí, yo insisto también, o sea, que fue cuestión desde los tiempos y yo sí le echo más culpa a Isihara que al mismo Fuentes. Porque, es como Rojas en la final. Porque Isihara era un cambio para tratar de salvar la situación y al final de cuentas la tiene y no lo hace, ¿no? O sea, a veces lo metes y no lo cumple, ahí sí no veo cómo Fuentes pueda... hacer algo al respecto. Que se ponga a entrenar Isihara, que haga unos 200 tiros allí en la portería. No, capaz que mete 198 y en el partido no mete ni una, compadre. Se lo sacaba ahí. Algo tiene que hacer para mejorar su técnica. Además, cuando Isihara anota, se los anulan. Es cierto. Y luego anota en Copa y nadie lo pela porque Valdivia mete un golazo media hora después. Sí, es cierto. Sí, sí. Entonces sí. Debe estar frustrado, ¿no? Ahora, y por último. Dime. No, es que sabes también que creo que o sea, el asunto de experimentar en el ataque, digo, es que el Shaggy era un jugador muy importante en el esquema de Necaxa, no de Fuentes en sí, sino de Necaxa, porque lo venía haciendo en temporadas atrás, y esa baja le está afectando al equipo para encontrarse nuevamente, ¿no? Entonces creo que por eso también está haciendo como que tantos como experimentos, que a lo mejor está mal siendo de temporada, pero digo, creo que eso también termina afectando al juego de Necaxa. Ok, bueno, ya, es que en serio a mí me reventaron acabando el partido, no sé. Cuando yo ni dije nada, ¿no? Ya saben que ahorita ni siquiera estoy en redes y aún así me estaban reventando. Ahora, me dijeron y me han dicho en los comentarios de PR que yo defiendo a Fuentes a capa y espada, que soy un vendido, pero me dicen que mis argumentos son pobres. No sé si son pobres o no, pero yo les argumento, ahorita les tengo que decir esto, esto, esto, esto, ¿no? Pero me dicen, tus argumentos son pobres y a mí no me argumentan. Me dicen, estás mal. Y lo único que me dicen es que ya se vio que Fuentes no sirve. O sea, si mi argumento es pobre y me lo contestan diciéndome que ya se vio que Fuentes no sirve, pues no sé si tomar eso como un argumento válido. No, creo que a final de cuentas en este caso no va por ahí. O sea, la cuestión es que a lo mejor uno se equivoca y no pasa nada. Es un equipo, son 11 en el campo más 3 que puedan entrar. O sea, son 14 personas que puedan hacer algo por salvar la situación. Pero si de esas 14 se te están equivocando 5 o 6, pues no se ve por dónde. O sea, ahí fue la cuestión, que fueron errores individuales y así lo menciona Fuentes, pero que se juntaron todos en un solo partido, ¿no? Y eso creo que es lo que termina matando a Necaxa en este inicio de torneo en casa, que es lo que duele también, que sea en casa. Sí, pero es que también eso dolió, que fuera en casa. Pero pues sí, que estamos acostumbrados a eso. ¿Por qué ahora tanto grito? Eso sí, insisto, la casa club está ahí. 6 partidos y oye, nada más. Sí, no, está cañones. Oye, pero rápido para cerrar un poco con lo que dices de la afición. Había muchos molestos, entre ellos uno conocido. Y le voy a decir, Checo, Armas, saludos, pero puso que quien puso así, voy a decir las palabras. Quien mama a Cuatrochi es porque no vio defender al Pica. Bueno, yo sí lo vi. Y creo que ustedes también. Bueno, sí. Quien mama a Lojero es porque no vio a Hugo Pineda. ¿Pineda? ¿Qué? Ese tipo jugó en 17 equipos del fútbol mexicano. ¿Cómo puede decir que a Pineda? Hubiera pensado de Sergio Vázquez o de algún otro, pero Pineda. Entonces, también que sus comentarios, o sea, yo sé que está molesto y todo, pero que sean un poco más objetivos, ¿no? O que ponga jugadores que con más cartel que Pineda. No, que además de entrada, o sea, está fuera de proporción el comentario, o sea, está comparando a bueno, ya voy a dejar Isihar en paz, pero a Marrufo, a Omar Marrufo, con Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, que no, o sea, son equipos muy diferentes, son Necaxas diferentes. Lo que decía un poco Fuentes, que yo no estaba como tan de acuerdo que lo estuviera repitiendo, pero no deja de tener razón. O sea, este Necaxa es un equipo de ascenso y no se puede estar comparando con las glorias pasadas de los del equipo que peleaba campeonatos en primera división. Entonces creo que está fuera de proporción. Sí, pero Pineda, es que eso me sorprendió. Pineda jugó, es que... jugó en todos los equipos de México. Es que mira, en principio, eso de que menciona Alex de Pineda, o sea, podía haber dado 10 ejemplos, otros 10 ejemplos, ajá, antes que Pineda, que hubieras dicho, o sea, a lo mejor, aunque no deja de ser lamentable que él en su afán de así onda gigas de la bendita historia del Necaxa, ajá, siga negando el ascenso, que estamos en el ascenso. Sí, o sea, sí, no vamos a borrar estos 4 años que tenemos en el ascenso, nada más porque no nos gusta. O sea, para bien o para mal, es parte de la historia del equipo. Ahora, apenas hace unos días hablaba por teléfono con Moni, con la chica Rayo, y entre la plática surgió sobre Pablo Quattrocchi. No sé, algo dijo, algo bromeamos sobre lo del qué hombre que siempre utilizamos. Y le decía yo, no, me dice ella, no conozco a nadie que lo odie. Y yo le dije, no, yo sí conozco a uno. Es fulano y tal. Obviamente me refería a Checo, que dice esto y esto y esto y eso. Ahora, lo de Checo, igual otra vez la garra contra Pablo. ¿Qué fregados tiene que ver Pablo ahorita? O sea, yo a Pablo lo respeto mucho, lo estimo mucho, pero Pablo no está ahorita en el equipo. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, Pablo vino, estuvo 5 años, 5 grandes años, en mi opinión, pero ahorita, ¿por qué le quieren cargar las pulgas a Pablo? Sí, no sé, pero bueno, eso puso, y bueno, ya será otro tema de otro programa, pero digo, Quattrocchi descendió con el equipo, entonces desde ahí se gana un respeto, ¿no? No cualquiera haría eso. ¿Saben qué pasa? Que creo que como estábamos todos muy enojados, empezamos a tirar madras y a ver a quién le pegó. y creo que, o sea, no tiene sentido en realidad muchas de lo que estamos diciendo en general, pero bueno, creo que al final de cuentas debemos dejarlo atrás, no pasar, aprender de ello, ojalá no se vuelva a repetir en lo que resta de torneo. Y la parte positiva es precisamente eso, que queda mucho por delante y esta liga es muy cerrada y en cualquier momento podemos volver a estar en los primeros sitios, ¿no? No, sí, vamos a estar, o sea, se va a calificar a la liguilla y todo, digo, pero yo creo que sí hay que poner a punto sobre la defensa y ya, ¿no? O sea, como bien dices, esta jornada 2 y todo eso, pero sí causó molestia. Digo, de haber sabido que íbamos a reventar a todos, otra vez le tiraba a Raúl Arias, otra vez. Pero entonces, ahorita ya estamos Ordiales, como que Calmandí, soltando nombres así a lo loco y ya nomás a ver a quién le caen los p***azos. ya. Pasemos, me parece. Pasemos. Y al Chango Moreno y a toda la lista. Ese es un maldito mercenario. Bueno, ya. Vámonos a lo que sigue. Ahora el partido de la semana. Que es el encuentro que estaremos sufriendo seguramente de Necaxa visitando al equipo de Juárez, a los Bravos. ¿Qué podemos esperar? Aplausos. ¿Qué vendrá en ese partido, señores? Ok, fue un chiste malo, perdón. ¿Qué viene, pues? Pues Juárez, ¿qué les dice? Pues viene un partido muy, muy, muy duro. No, viene un partido muy difícil. No, sí, la verdad, Juárez, yo lo estaba viendo jugar contra Mineros el viernes pasado y los tenían, no, o sea, no voy a decir la palabra porque es antisonante, pero los traían, no. Dilo bien, porque Juárez, no te entiendo. O sea, como calzón de ya sabes qué. Pero no te entiendo, necesitas decirlo. ¡Producción! En su casa. Dilo, ahí tenemos a producción, sí es cierto. Sí, los traían como calzón de p***, la verdad. O sea, y empezaron perdiendo, ¿eh? O sea, empezaron ganando Mineros. Mineros era un equipo que estaba de local siendo destruido por Juárez. Y iban 2-0, yo no sé cómo diablos se levantaron y empataron el partido, pero Juárez es un equipo interesante, ¿eh? Tiene jugadores bastante buenos y puede ser un peligro para Necaxa, y en una de esas, digo, ojalá y no, pero en una de esas se lleva su segunda derrota del campeonato. Está bien, para que la hermandad pueda escupir todo su veneno. Ay, sí, estaría bien, fíjate. Sí, que nos ganen. Híjoles. Y que más nos meta 3 goles. Que a eso iba a mencionar, o sea que... Ándale, no. tiene a él y a Carrijo, creo. Ajá. También a Iván Vázquez, sí. Mellado, me parece. Bueno, o sea, en ex-necaxista, pues, ¿qué? Nelson Más y el... Sí, no. El portero. Que los... Bueno, pero... Bueno, Iván es el portero suplente. Pero los dos tienen... Son los únicos dos ex-necaxistas que están en el plantel de los Bravos. Aplausos. Pero... Pero son dos jugadores que tienen buena historia con Necaxa, ¿no? Iván Vázquez pues, salió de fuerzas básicas del equipo y estuvo durante 3 etapas, no sé, algo así como 10 años. De hecho, aquí tengo los numeritos, no sé si los digo o no los digo. A ver, échale. Mira, Iván Vázquez jugó partidos de liga, 189 partidos con Necaxa, 16.840 minutos. Además, pese a ser portero, todos recordamos que metió un par de goles, cosa que no es muy común. También jugó 7 partidos de Copa y jugó 4 partidos de Interliga. La Interliga de 2007 que se ganó y que nos dio boleto a Libertadores. Entonces, estamos hablando de 200 partidos jugados con la camiseta de Necaxa para Iván Vázquez, que pues no es poca cosa, no sé, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, no, ya es uno de los históricos. Y... El otro exjugador de Necaxa que está en Bravos, iba a decir en Indios, pero como dice Murdoch, igual son Indios. Nelson Sebastián Más estuvo 1 año, todos lo recordamos, el primer año del que jugamos en el ascenso, el año del bicampeonato, jugó 42 partidos y metió 23 goles, un total de 3.642 minutos en cancha. O sea, 23 goles en un año, pues... Es más, yo creo que ni Lojero los ha hecho, ¿no? Si contamos una temporada por temporada. No, es que lo de Nelson Más en Necaxa fue así como muy abrumador, ¿no? O sea, era cada partido iba, sabías que era alta la probabilidad de que cayera un gol del uruguayo, ¿es uruguayo? Sí. Que se comió la liga ese año, ¿no? Y bueno, ahora lo vemos, decía Leandro Carrijo, que es de los peligrosos, que estuvo el torneo pasado, me parece, con San Luis y estuvo peleando el liderato de goleo, me parece, ¿no? Y por ahí nos marcó, si no me equivoco. Sí, de los que... Que anotó el gol. Exacto, de los que tenemos ahí como ubicados que... Y otro dolor en las pelotas es el técnico Sergio Orduña, ¿no? También es otro... ¡Ay, hijo de su madre! Sí. Exacto, ¿no? O sea, de que sus equipos se caracterizan por colmilludos, por fuertes, pesados, de esos incómodos que ni siquiera te dejan jugar. Exacto, no. Y Necaxa no está jugando, no, pues sí. Y por ahí tiene un jugador. La hermandad va a tener razones para escupir su veneno. En lo particular, a mí, como que me cae mal, no sé por qué. Pablo Metlich sigue ahí robando oxígeno por ahí. Y tiene Edgar Pacheco. Edgar Pacheco era una de esas grandes promesas del Atlas, ¿no? De repente se desinfló, ¿no? Tuvo buenas épocas con Tigres, pero ahorita está en ascenso. Antes de eso, creo que de hecho surgió en Atlas. Ajá. Y era cuando era así la mega promesa. Incluso llegó a ser seleccionado algún par de partidos de Moletour, yo creo. Sí. Pero se desinfló medio gacho el señor. Entonces sí, pues, o sea, vemos un equipo muy, pues, al estilo de Sergio Orduña, ¿no? Por ahí, además, por ahí está en la defensa Eder Borelli, ¿no? Que si no me recuerdo estaba con el Corre la temporada pasada. Ajá. Así eso es. Si no, lo estoy confundiendo. No, me parece. Sí, ahí está, con el número 5. Entonces, bueno, difícil la aduana la que nos espera el próximo fin de semana. Y vamos a ver si Necaxa se logra reponer. A ver, creo que es una buena... Miguel Fuentes conoce a Orduña. Se conocen los dos técnicos, me parece que es una buena prueba para que Fuentes pues saque alguna nota, pues algo que resulte atractivo en la parte estratégica y como en su papel de técnico. Vamos a ver cómo afrenta el partido y vamos a ver si le puede ganar la partida a Sergio Orduña. No, que la hermandad tenga razones, ya les dije. O sea, creo que es una buena oportunidad para el técnico Fuentes de redimirse, bueno, de pero, callarles oye, una pero semana. Oye, pero si ganan nadie va a decir nada, compadre. Pues ya con eso creo que es bastante para él. ¿Cuál redimirse? No, o sea, callarles la boca un poquito a sus detractores. Que toda la semana no abran el pico, ¿no? Y al menos una semana de tranquilidad. Vamos a ver también cómo le va en Copa, pero pues es que se le empieza a hacer ruido al técnico y con la... Y me parece que también suma el ruido que se está haciendo dentro de los movimientos en las altas esferas de la directiva necaxista. Por ahí en una de esas ya no se ve tan protegido Fuentes si se le va a sus jefes inmediatos y pues a ver qué sucede. Pues igual y lo ascienden, compadre. Digo, no a dueño, pero sí a director deportivo. Pues a ver. Armando González, espíritu del mal. Aléjate, que no ande mosqueando ahí. No menciones, por favor. Bueno, entonces, pues ya con este optimista esquema que se ve para el Juárez Necaxa. Optimista, no se ve optimista. Es que aparte Juárez es de esas plazas que pueden tener un equipo producción, pueden tener un equipo mierda, pero pues es una plaza complicada, ¿no? No sé si el clima, si la cancha o lo que sea, pero sí es una plaza complicada. No sé si el ambiente alrededor, no sé la verdad, pero bueno, por ahí, de hecho solo hay un antecedente reciente de Necaxa en Juárez, ¿no, Alex? ¿Mandé? Solo hay un antecedente reciente de Necaxa jugando en Juárez, ¿no? En el 2011, que empataron a 2, pero fuera Indios. No, en 2008, compadre. No, en 2008 estaban en primera los dos, pero todavía en segunda se enfrentaron, me parece. Y pero ese 2-2 fue en el Victoria. Ah, sí. Sí, los dos enfrentamientos fueron de locales, ¿no? Digo, de visita, en primera división. No, recuerdo. Ajá. En primera fue, se jugó de visita en Juárez. Un día que ganó 3-2. Platicábamos que le inventaron un penal a Pablo Cuatrochi y lo expulsaron. Y ese fue el primer gol en la historia de Indios de Juárez. Y después le habían inventado el penal que le borraron la tarjeta roja a Pablo y jugó el siguiente partido, ¿no? Sí, tienes razón. Pero en el Clausura 2009, que fue cuando descendió, también se enfrentaron en el Victoria, ¿verdad? En el Victoria, ese fue el empate que dices. Sí, después de eso, en el Apertura 2011, jugaron, pero otra vez en el Victoria y volvió a ganar Necaxa. Sí, solo un partido ahí se tiene, con Victoria de Necaxa entonces. Está bien, no me gusta que el equipo juegue en esos llanos. Bueno, dejémoslo ahí para avanzar en este podcast y vamos al siguiente tema. ¡Hagan sus números! ¡Es hora de la quiniela! Quiniela, señores. Creo que esa nos la podemos saltar. Yo digo que ya hasta ahí. Gracias, Murdoch. Gracias. ¿Cómo nos fue, Murdoch? ¿Cómo nos fue, Murdoch? ¿Llevamos muy atrás o qué? ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! A todos nos fue del nabo en esta quiniela. Hasta es un maldito sortudo, ¿eh? Ya te lo dije hace rato, es un maldito sortudo. Sí, porque... Ok, resultados quiniela. Échéselos. Vamos a... ¿Por qué le estamos diciendo esto a Mordo? La versus primero, ¿no? Sí. Ok, sí. Quiniela versus PR versus Jornada 2. Pasión rojiblanca, representado por Murdoch Eras, tuvo un Murdoch, o sea, un acierto. Pero por fortuna, por suerte de no sé quién, por gracia divina o por lo que sea, Fuerza Rayos TV y la Casa de los Rayos también tuvieron un Murdoch, o sea, un acierto. El total, en serio, qué patéticos. Yo, mira, yo podría haber perdido mi jornada Murdoch, pero al menos hice. Oye, espérate, falta Cafetaleros que se suspendió ese partido y creo que ese puede ser la diferencia. Ya no lo vamos a contar ese, ¿no? Se juega hasta octubre, no inventes. Yo creo que sí, no, guárdalo. Cuando se juegan y nos vamos a acordar, compadre. Bueno, yo digo que lo guarden ahí. Para el conteo nomás para... Ándale, y lo perdemos. El total entonces queda Fuerza Rayos TV 6, la Casa de los Rayos 5 y Pasión Rojiblanca 4. Pero todo está tranquilo, estamos tranquilos porque esta semana va a ir... En representación de PR, del podcast PR, de Pasión Rojiblanca, el nada menos que el campeón defensor de la quiniela PR, que además ha sido el que ha ganado las dos semanas de la quiniela normal, con Alex Rodríguez. Nada más no la vayas a cagar esta semana, compadre. La cagas en la 4 si quieres, pero ahorita no. Tenemos que recuperarnos. Sí, vamos perdiendo todavía, Alex, piensa en eso, así que concéntrate. Aunque, antes de ir a nuestras quinielas, los resultados, jornada 2 rápidamente, Alex Rodríguez, 4 aciertos. Con 3 están Hugo Arias y Gotitenberg. Con 2 está José Enríquez, Paco Rayo, la afición, que fue representada por el propio José Enríquez, y un servidor, Gerardo Taker. Con 1 acierto están la chica Rayo Mónica, está Murdoch Eras, David Mota, Alejandro Román y Charles Rayo. Y por si pensaban que lo de Murdoch había sido patético, con 0 aciertos, o sea, hizo quiniela pero no le dio nada, Antonio Luna. Saludos, mi barra brava. Feliz cumpleaños otra vez. Sí, sí. Así, con ese cero y con la derrota de Necaxa fue que celebró su cumpleaños. Ahora sí que todo por andar de salsa, ¿ya ves? Y la goleada en Toluca también, ¿eh? Todo en la misma semana. No, pues, gran semana, ¿eh? Antonio Luna, un abrazo. Totales de la quiniela PR hasta la jornada 2. Alex Rodríguez lleva 9, José Enríquez lleva 7. Con 6 están Hugo Arias y Paco Rayo. Con 5, Lalo Merodio, Murdo Queras, Gerardo Taker. Ah, ese soy yo. David Mota, La Afición, también 5. Y con 4 están Arturo Reyes, Beto Rayo. Con 3, Antonio Luna, EJLC, Gotitenberg. Con 2 está Mónica. Y con 1 están Alejandro Román y Charles Rayo. Bueno. Esos son los resultados que tenemos hasta ahora, señores. Ahí vamos. Pian pianito, pero en la interna, ahí vamos. Vamos a ver. Ahí vamos, sí, más o menos. Alex nos lleva 4, pero... Ahí va, tranquilo. Pero Alex, por favor, concéntrate. Sí, tú no... igual, como lo haces cada semana, piensa que no representas a PR en la versus. Quizás sea ese el problema luego. Bueno, entonces vamos a revisar lo que será la jornada 3, si les parece bien. Para que vayamos viendo, nada más precisar que ahorita nada más vamos a hacer la interna, me parece. Ya la versus creo que la publicaremos en un post aparte, el clásico, ¿no? De la quiniela, ¿sale? Ok. Bueno. Yo no tengo los partidos, no sé quién los tiene. Yo aquí los tengo, ahorita se los voy diciendo, con tiempo para que lo analicen y vayamos viendo quién es el bueno. Mira, ¿nosotros qué, Murdoch? Que lo analice Alex. Alex, tienes que pensarlo muy bien. Básate en lo que digamos el Taker y yo para ponerlo puesto. Y bueno, ahí va. Entonces empezamos la jornada 3 con el... Antes. A ver. La afición va a ser representada por Paco Rayo. Paco Rayo. Ok. Vamos con Correcaminos. Recibe a Cimarrones. Duelo norteño. Corre. Sí, el corre. Yo le voy a poner empate. Alex, te dijeron que dijeras lo contrario. No, pero es que... Oye, el corre viene de perder con Celaya. Bueno, a ver, ¿Lo dijo Alex? ¿Alex lo pronosticó? ¿Qué dijo la afición? La afición dice corre. Bueno, yo soy el único ahí medio norteado. Luego, seguimos con Venados FC recibiendo al Atlante. Clásico regional. Venados. Tus clásicos. Peninsular. Venados. Híjole, no sé. Empate le voy a poner. Ahí, Alex. Ok, la afición dice Venados. Ok. Sigue. Coras de Tepic recibe al poderosísimo Celaya. Empate. Híjole, también está bueno. Está bueno, ¿eh? Hay que verlo. Pues yo creo que va a ganar Coras. Yo le voy a poner empate. ¿Estás seguro, Alex? Sí. PR depende de ti. Ok. Luego seguimos con... Pero, oye, compadre, tú no dijiste el tuyo. Yo sí dije que empate. Ah, entonces te ignoré nada más. Me ignoraste. La afición dijo Coras. Coras. Ok. Seguimos. Murciélagos en casa recibe al Cafetaleros, que no jugó la jornada pasada. ¿Murciélagos? Murciélagos. Sí. ¿Entonces vamos todos murciélagos? Sí, no, sí, la afición también, cierto. Oye, que por ahí vi en una reseña el cuadro del Caballero de la Noche y yo dije, ¿eso qué? Ah, sí, yo también lo escuché en una transmisión, no sé en cuál. Yo creo que el día que le pasé a ver el uniforme amarillo, sí, dijeron así. Oye, Sama, bueno, en fin, murciélagos. Seguimos con el superlíder general, Alebrijes de Oaxaca recibe a Lobos BUAP. Lobos. Híjoles. Se desinfla el líder. Alebrijes. Yo voy a Alebrijes. ¿Seguro, Alex? Estoy obligado a preguntarte, ¿estás seguro? Sí. Voy a... La afición dice Alebrijes también. Pues vamos a Alebrijes, nada más. Take. Yo voy con esa ley de que el que golea, la siguiente fecha, el goleado. Bueno. Ay. Zacatepec, siglo XXI, recibe en el Coruco a Leones Negros de la UDG. Zacatepec. Empate. Zacatepunk. ¿Y la afición? Empate. Luego, Atlético San Luis recibiendo a Mineros de Zacatecas. San Luis. Mineros. Mineros, voy. Y por último, cerrando la jornada 3, el que nos va a poner a llorar, a sufrir y a rezar, Bravos de Juárez recibiendo a Necaxa. A ver, ¿quién dice primero? Chan, chan, chan. Yo le voy a dar el beneficio del empate. ¡Ah, qué cobarde eres! Eres un maldito cobarde. Yo no, Juárez. ¡Pum! ¿Qué? Me van a reventar otra vez, ¿no? Sí. Pero si Fuentes, tu papá Fuentes, ¿qué pasó? Yo dije empate también. Empate. Oye, ¿y en el anterior qué dijiste? Que no te apunté. Mineros. Ah, ok, la afición creo que tampoco te dije. Puso Mineros y puso Necaxa. O sea que ninguno de los tres la afición confió en Necaxa. Yo confío en Necaxa, pero... Ah, pero hay que subir puntos a la quiniela. Murdoch. Yo también. ¿Qué nos dijo Alex antes de grabar? De una vez les aviso que voy a poner... ¿Qué? Sí, de una vez les aviso que voy a poner Juárez. Pero, y ahorita ya se nos echó para atrás. No, le estoy dando el beneficio de la duda a Necaxa. Ya vio el micrófono y dijo, no, mejor no. Alex le ganó el corazón. Le temblaron sí, las... La verdad, sí. Okay. Me temblaron las... Bueno, es que con el resto de los aciertos que va a hacer con todos los otros partidos, ¿qué va uno que le brinde a Necaxa? Está bien. Ok, la quiniela de Mónica todavía no la tenemos, y por ahí las de la Versus tampoco la tenemos, ¿verdad? ¿Todavía? No, por eso digo que ahí estará. Bueno, pero ya saben, el viernes por la mañana, máximo mediodía, estarán puestas todas las quinielas en el blog para los que quieran participar. Ajá. Sí, que digan la suya. Vía comentarios, por un mensaje directo en Twitter, o por correo, podcastpr@gmail.com, y pues ya, que le entren, ¿no? Que le entren. Vamos a rifar los regalitos que nos trajo Alex de Canadá. O nada más eran para nosotros, compadre. Sí, nada más. Pura de entonces no vamos a rifar nada. De hecho, ahorita deberían poner un sonido ahí, producción de un señor o un tipo que se está escapando. Vamos a regalarlos. No. Bueno. Ok. Sí. Vamos a seguir ya con los saludos porque eso se está prolongando demasiado. No, está bien. ¿Para qué limitas a la gente? Vamos rápido con saludos, comentarios. Que ahora sí hubo buena actividad en el episodio 66. Por ahí, aquí tengo algunos comentarios. Empezando por don Antonio Luna, que decíamos, dice: lo que me reí con este podcast PR, Alex reventando gente, Taker mandando al diablo al del comentario de en el blog, Murdo con las felicitaciones y toda la info en general. Cada programa va mejorando el contenido y los audios de Fanny me encantaron, pero no le digan porque se la va a creer y se volverá la diva de Pasión Rojiblanca. Jejeje, un abrazo para todos. Pues va el abrazo de nuevo, de vuelta también, Antonio Luna. Luego. Ah, y Fanny, de una vez antes de que se me olvide. Ahorita que decía de Fanny está cumpliendo años esta semana, entonces hay que mandarle una calurosa felicitación. Y bueno, abrazo para Fanny. Que le vaya muy bien, que lo festeje bien. Y vamos a mandarle otro cheque. sí. Rayo Juárez dice: ¿qué tranza, mi Taker? Soy Rayo Juárez, no sé si te acuerdes de mí. Ah, sí. Está bien bueno. Iré al juego de Bravos contra Necaxa el 9 de agosto. Te puedo colaborar con unas fotos. Ya no vivo en Juárez, pero para mí será buena excuse para pedir unas vacaciones y ver a mis rayos. y luego comenten otro. Me gustaría colaborar con ustedes desde una perspectiva desde acá, el gabacho. Me acuerdo cuando apenas empezabas el Blogspot y me diste chance de expresarme como colaborador. O si no me equivoco, que eras DJ de un strip club. Mándate un texto o email y pone su correo y su WhatsApp, bueno, su número para WhatsApp. Por ahí pone también un link a, supongo que, bueno, es que no está muerto el link, no sé a dónde lleve, pero supongo que es a una colaboración de él en el 2008. Entonces, bueno, no sé si te acuerdas de Rayo Juárez. Simón, sí me acuerdo. Y bueno, esperemos las fotos, ¿no? Ojalá que sí, que sí, que lo manden, ¿no? Estaría padre. Le escribo, ¿está ahí el correo, dices? Ahí dice, está el correo y, de hecho, habría okay. que, estaría bueno que se quitara, porque bueno, no sé si sea conveniente que esté ahí público. Luego, Rayo Rep dice, muchos dirán, qué bueno que se pierde ahorita y no más delante, pero no se puede perder así. Estoy convencido que el campeonato que logró Fuentes fue como el burro que tocó la flauta. No se entiende que sea tan necio en regalar medio tiempo haciendo un planteamiento tan absurdo. Aparte se nota que a los jugadores sobradísimos. Hay un tiro de esquina en el primer tiempo que tira Ramos y Fuentes, en vez de meterse al área a buscar rematar, se queda ahí viendo cómo se cobra. Y luego la necedad de meter a Gorosito. ¿Qué le ve Fuentes? No me pregunten por Isijara, que nomás no hace nada bien. ¿Dónde está Joya? Y tanto jugador que llegó. Estoy convencido que con Fuentes no lograremos el ascenso. Ya está bueno de que la directiva le dé oportunidad a técnicos que llegan a experimentar al equipo. Caso Paco Ramírez, Tita Ordiales, Mandín. Necaxa necesita un verdadero técnico. Mejor que se invierta en uno bueno y dejen de estar contratando a tanto jugador que pasa sin pena ni gloria por el club. De verdad que da mucho coraje ver a dónde tienen a este Necaxa. Bueno, largo el comentario de Rayo Rep, le agradecemos. Y bueno, ya comentamos algunas cosas al respecto. Pero otra vez Rayo Rep le está colgando los milagritos de las otras directivas al actual, ¿no? Pues de los anteriores técnicos, más que a la directiva, ¿no? Sí, o sea, como que los técnicos, ¿no? Y algunos jugadores que dice que pasan sin pena ni gloria. Pues sí, de eso sí hay muchos. Sí. Bueno, la lista de la infamia, ¿no? Pero el salón de la infamia. El salón de la infamia. Hay algo más en Twitter que mencionar, algo en lo que revisan. Yo también quiero mandar otro saludo a Norma y a Amy que me estuvieron acompañando. Amy que nos estuvo ayudando con las fotos el día de la presentación del uniforme. La galería que puso PR pues fueron fotos de ella. Y la estoy convirtiendo desde entonces al necaxismo porque ya vio dos que tres jugadores que le parecen de buenos bigotes. Entonces ya estás volviéndose fiel a la causa. Y bueno, saludos para ella que también estuvo ahí el sábado acompañando. Ahora sí, ¿tienen algo por ahí? ¿Algo más que quieran agregar? En Twitter no se tiene nada. Si quieren los guardamos para la próxima semana y ya que es los que, bueno, en Facebook yo puse una fotografía de que había como 3-4 necaxistas del concierto de DLD. Ah, increíblemente bien. Y puse una foto porque me tocó cerca de uno de ellos y entonces puso una persona llamada Rubén Miguel. Yo iba a llevar a mi bandera del Necaxa pero se me olvidó en casa. pues es que estamos en todos lados, mano. Hay en todos lados hay algún necaxista por ahí colado, entonces pues sí, no falla. Sí. Hablando de Twitter, y Amy otra vez, que estuvo subiendo las fotos de nuestros ganadores con sus boletos, hablando de lo de las redes y demás, pues ahí estuvieron los ganadores de PR, ahí todos recibieron sus boletos, y también pues ahí nos encontramos a la representación de la Quiniela Versus, Edgar de Luna y Arturo Reyes, representando a sus respectivos equipos. Ahí estuvimos los tres tomándonos una foto del recuerdo. Y bueno, esperemos que sigamos conviviendo tan amenamente. Ok, muy bien. Hay otro en Facebook. Está bastante rudo ese, pero bueno. Es que estábamos haciendo una especie de minuto a minuto. Ya ves que te dije que me pasaras lo que ocurría. Y en el gol de el 2-2, de Nete Romero, ponen Gustavo Gilbón Posadas. Pone, con lo voy a leer así, chinguen a su madre, a partir de hoy pierden un seguidor de los pocos que tenían, pinches vividores rateros. ¡Órale! Entonces, bueno, hay de todo, ¿no? Hay unos que se enojaron más que otros. Válgame Dios. Bueno, pues ahí está. A ver, Taker, ¿qué anda jugando a las escondidillas? Sí, algo. Taker, ¿estás algo ahí? Tienen ahí, Taker. Se acaba de esconder en la mesa, no sé por qué. Como que fue al baño, se regresó, como que algo dejó y que se volvió a ir. Entonces, bueno, si no lo escuchan es porque anda ahí ocupado, pues, quién sabe qué. ¿Qué nos queda? Nada más redes sociales, ¿no? Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Ya, si por ahí se nos quedó algún saludo o algo, pues lo mencionamos la próxima emisión. Pues vas, Alex. Redes. Ok, a mí me pueden encontrar en Twitter como @AlexDeRayos y en Facebook, @LexPen. A mí me encuentran en Twitter, @Murdoqueras. En Facebook le pueden dar like, si son tan amables, a Murdoqueras Cartoons. Y bueno, no sé si te quieran de por ahí. Si no, bueno, ya saben. En Twitter, @GerardoTaker. Taker con K, Gerardo Taker. Y pues ya, vámonos despidiendo con una rolita. Empezamos con cuál habíamos dicho que íbamos a empezar. Con el Noah, ¿no? Ah, no, esa es para terminar. Para terminar. No, la de entrada fue Los Invasores de Nuevo León. Sí, esa misma. En mi propia cama. Por eso de las ardilleses. Y vámonos entonces ahora sí con Vamos a Juárez. Y arriba Juárez, por sugerencia de don Alex Rodríguez, vámonos todos al Noa Noa, de su amado Juan Gabriel, ¿sale? El divo de Juárez. El divo de Juárez, pues vámonos a Juárez, y pues ya, esto fue el Podcast PR, episodio número 67, y ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Chao. Bye. Episodio más del Podcast PR. Pero no sufras, nos escuchamos la próxima semana aquí, en Pasión Rojiblanca.